en comunicación con el exministro de Defensa, Oscar Camilión. Camilión, muy buenos días. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, Camilión, como se imaginará, uno de los temas centrales, ¿no?, por los que nos motiva a llamarlo, tiene que ver con el juicio que ha comenzado respecto de la triangulación y de la venta de armas a Ecuador y Croacia, la ausencia de Carlos Menem, su presencia el día de la apertura del juicio y las consecuencias que esto tiene de aquí para adelante. Bueno, comencemos. Bueno, usted estuvo presente en el juicio. ¿Cuál es su opinión acerca de la ausencia de Carlos Menem? Mire, si el expresidente está enfermo, y me parece que realmente en los últimos tiempos ha quedado más o menos claro que no anda muy bien, bueno, habrá que postergar el momento en que haga su acto de presencia indispensable para la continuación de la acción contra él, puesto que, como usted debe saber, es obligatoria la asistencia a la lectura del acta de... Perdón un momentito. Sí. A la lectura del acta de imputación, ¿no es así? De manera que, sea que lo hagan acá o sea que lo hagan en La Rioja, es un trámite que tiene que hacerse. No, desde ya, y aparte porque no están permitidos en la Argentina los juicios en ausencia. Entonces, claro, por supuesto. Es fundamental de que por lo menos esté presente y... En el momento de la... es decir, hay, diríamos, unas... En la tramitación del juicio oral hay por lo menos dos momentos, sí, de asistencia obligatoria. La lectura de los cargos y la sentencia. Y la declaración interrogatoria. Claro, obviamente. Así que desde ya el punto fundamental de esto tiene que ver con que este juicio, después de 13 años, yo no sé qué elementos se pueden llegar a tener y cómo se ha desarrollado la investigación, teniendo en cuenta de que también hay un hecho que realmente es fundamental, que tiene que ver con lo que fue la voladura de Río Tercero y los nexos causales que habría justamente entre la venta de armas y justamente la voladura de Río Tercero, ¿no? Bueno, ese problema no está en juego en este momento, ¿no? Nosotros estamos el tema de la venta de armas y la exploración, el estudio de su legalidad o ilegalidad, o de qué tipo de delitos se cometieron o no se cometieron. De manera que me parece que una cosa no tiene vinculación con la otra, mientras no se resuelva que los dos juicios tramiten dentro de un mismo paraguas jurídico, diríamos. Pero por ahora eso no es así. De manera que creo que las temas, para no complicar las cosas, no se deben, diríamos, mezclar, ¿no? Uh-huh. Se pueden mezclar fuera de, en consideraciones de naturaleza, diríamos, política o de naturaleza periodística, porque naturalmente en el periodismo hay derecho a hacer este tipo de especulaciones, pero jurídicamente las cosas están separadas. Ahora, Camilión, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene un Estado respecto de la venta de armas cuando justamente ha habido una triangulación y esto es claro que la ha habido? ¿Y bueno, cuál es el tipo de responsabilidad que le cabe a usted en ese momento con el cargo que tenía? Bueno, yo, por supuesto, la primera... yo le voy a decir, primeramente, que estoy encantado de que el juicio haya comenzado, porque de una vez se tiene que esclarecer este problema con relación a las personas que de una u otra manera participaron. Mi única participación en este tema ha sido que firmé un decreto que entendía que ni siquiera fue consultado con el presidente de la República, el decreto de venta de armas a Venezuela, que es la única imputación que se me hace, ¿no? No hay ningún tipo de cargo respecto de que yo tuviera conocimiento de embarques de ninguna naturaleza, ni tampoco hay ningún tipo de cargo sustentable con relación a lo que más bien es una estafa, que es el caso del embarque de armas en desuso a Ecuador. De modo que, bueno, lo que se trata es de investigar qué pasó. Yo tengo mi tranquilidad absoluta sobre el particular. Hay muy pocas personas que piensan que yo tenía, digamos, algún tipo de complicidad en la operación, en el supuesto caso de que fuera ilegal. Por ejemplo, aspectos que son indiscutiblemente a averiguar como cómo se explica que haya habido semejante cantidad de armas del ejército, ¿no? Porque y no de no propiedad de fabricaciones militares que formaran parte de los embarques, es un tema que desde luego merece analizarse a fondo, etcétera, etcétera. De manera que de lo que se trata es que ahora hemos llegado a una etapa en que es posible realmente estrujar bien el problema, llegar al fondo de la cuestión y determinar responsabilidades. Yo le puedo decir que después de 13 años de estar con este verdadero San Benito encima, estoy encantado de que alguna vez hayamos llegado a un momento en que usted se puede defender, porque la diferencia que hay en la instancia oral respecto de la anterior es que el otro usted no se puede defender, se encuentra con que de un día para otro el juez o la cámara resuelven algo y usted lo que puede hacer es presentar un escrito, pero aquí por lo menos puede encontrarse delante de un interlocutor y decirle, mire, señor, las cosas son así. Así que espero que llegue pronto el momento de mi indagatoria, espero que sea antes de fin de año, porque si no amenaza este proceso a alargarse demasiado. Ajá, ¿por qué cree que justamente se demoró tanto, se demoró 13 años en llegar a la instancia de juicio oral? ¿Por qué pedido de elevación a juicio de parte del fiscal tardó tanto? Porque hubo como, francamente me va a perder que le haga una pequeña pregunta, que a lo mejor usted es muy joven, ¿no? Y este proceso no por razones de, digamos, de edad no lo siguió desde el comienzo como yo ya estaba trabajando en periodismo en ese momento. Recién empezaba, pero bueno, estaba trabajando cuando comenzó justamente entonces lo siguiente, primero hubo una instancia en la justicia federal que duró muchísimo tiempo, ¿no? Y después el asunto pasó a la justicia penal económica. Sí. De manera que esta es una de las razones que explican que haya durado semejante cantidad de años. Sí, no, igualmente en general casos de esta naturaleza tienen una vía más rápida y a mí lo que... No tienen una vía más rápida. Mire usted el caso del Banco Nación. El caso de IBM Banco Nación o el otro caso que está todavía más atrasado, el de IBM Dirección Impositiva. Incluso un tema tan... Bueno, que son más viejos todavía que el asunto de armas, ¿no? Y sin embargo todavía no han llegado a la instancia de juicio oral. Claro. A pesar de que allí transcurrieron siempre dentro de un solo fuero. El punto es que ahora, bueno, tenemos que estar muy atentos a ver cómo se viene desarrollando esto, sobre todo para tener en cuenta que una nación como era Argentina, que era garante de paz entre la crisis que estaba viviendo y esa guerra que estaba viviendo Ecuador y Perú, nosotros estamos jugando un papel que realmente era muy lamentable, ¿no? Mire, nación. Señorita, sobre ese tema hay un poco de mitología, ¿no? ¿Por qué? Explíquemelo, por favor, Camilión. Por una razón que le vuelvo a repetir. Hubo un embarque de armas a Ecuador después de que se llegara al cese de fuego entre los dos países, cuando la Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile estaban preocupados en organizar la misión de garantes, es decir, la gente que se iba a cumplir con su papel de garante, que se hacía a través de una misión de soldados, de militares que se interponían entre las dos fuerzas que hace pocos días habían estado en actividad, y lo que se embarcó de Argentina fue una chatarra, eso fue una estafa, ¿comprende usted? Una estafa. Peor aún entonces. ¿Cómo? Peor aún, encima era una estafa. Claro, era una estafa. No solamente que le estábamos vendiendo armas a países de los cuales éramos garantes, sino que le vendíamos armas que estaban en pésimas condiciones. Armas inútiles. Armas inútiles, pero, o sea, doble estafa. Estafa, una estafa moral y una estafa material. Mire, respecto del primer tema, lo que usted llama estafa moral, la Argentina cumplió absolutamente con su función de garante, y yo la conocía particularmente. ¿Usted por qué dice que la venta fue después, pero...? No. Usted me dijo eso recién, yo entendí eso entonces. A ver, ¿me lo puede explicar? Yo creo, sí, claro. Porque el tema de garantes arranca de la guerra de Perú y Ecuador del año 42. Sí. En esa guerra, Perú se impuso a Ecuador, se firmó un protocolo que es en Río de Janeiro, y cuatro países asumieron la misión de garantizar el cumplimiento de ese protocolo, que significaba, en términos prácticos, consagrar la victoria de Perú sobre Ecuador. Ese conflicto se intentó terminar rápidamente porque los Estados Unidos habían ingresado poco antes en la Segunda Guerra Mundial y no había mucho interés, diríamos, de que hubiera un conflicto en América Latina. Bien, la Comisión de Garantes era un organismo que estaba previsto para evitar que se produjera un nuevo incidente en las zonas de conflicto. Hubo dos incidentes en las zonas de conflicto, una en 1960 y una en 1981, segunda en 1981. La Comisión de Garantes la integraba en los embajadores de Chile, Argentina y Estados Unidos en Brasil, en Río de Janeiro primero, en Brasil ya después, y el canciller de Brasil. Dio la casualidad que yo era encargado de negocios de la Argentina en 1960 y embajador en 1981, ¿no? Cuando se produjo el segundo incidente. De modo que las dos veces que se reunió la Comisión de Garantes, yo intervine como parte. Así que conocí el asunto profundamente en todos sus aspectos, inclusive los aspectos muy importantes que eran los aspectos logísticos de la cuestión, puesto que había que mandar, como era fundamental en una misión de paz, estar presente en el terreno, y el terreno era un terreno particularmente hostil. Había que tener un poco de conocimiento de lo que era la cordillera del Cóndor. Da la casualidad que yo en ese momento me toca la tercera oportunidad como ministro de Defensa. Mi preocupación fundamental era organizar bien la misión de paz que tenía que enviarse, que constaba de 10 representantes argentinos, 10 americanos, etcétera. Había una especie de división de trabajo, ¿no? Bien, de manera que el tema ese lo conocía como nadie, porque era la única persona viva que había estado presente en las dos reuniones de garantes anteriores. La Argentina cumplió rigurosamente su papel, que en última instancia favorecía básicamente a Perú, porque era garante de un tratado que implicaba consagrar una victoria militar peruana. ¿Comprende? Bueno, ese tema no lo conoce prácticamente nadie, así que todo el mundo habla de la cuestión del conflicto de Perú y Ecuador con un conocimiento de causa muy relativo. Yo aconsejo siempre que se trate de estudiar el problema para no decir cosas que carecen de fundamento. Lo que hizo la Argentina, por supuesto, en la parte correspondiente al Ministerio de Defensa, organizar la misión que tenía que salir justamente cuando se estaban produciendo estos famosos vuelos, ¿no? Combinar los papeles con los otros países para que hiciera lo que tenía que hacer para que finalmente se llegara a una solución de paz, que en efecto se alcanzó, porque en última instancia hubo un tratado entre Perú y Ecuador que fijó definitivamente el límite. La última pregunta, Camilión, porque se me terminó el programa por el día de hoy, podemos volver a hablar cuando usted desee. ¿Usted cree entonces, en definitiva, que la venta que se hizo de armas fue en el marco de la legalidad absoluta? No. Creo que la venta de Ecuador fue totalmente ilegal. Le vuelvo a repetir que además que tiene un componente de Estado. Se vendieron, hay un juicio de defraudación hecho en Ecuador contra autoridades del Ministerio de Defensa ecuatoriano por haber comprado armas en desuso. No, ¿cómo voy a decir que al contrario? Estoy seguro que es clarísimo que hay allí una figura delictual. Bueno, desde ya, Camilión, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Al contrario, no faltaba más. Gracias por el llamado. No, por favor, buen día. Era Oscar Camilión, exministro de Defensa, uno de los acusados por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. 9:02, nos estamos yendo, no pudimos hablar más. En otra oportunidad volveremos a hablar con Oscar Camilión.